Aparece, si aparece a veces. Te queda bien, pero recuerda, bebecita, que tú no sabes si algún día me necesitas. Bien, ponme a gatear, date tu puesto. Yo también sé ignorar, y yo te apuesto que un día de esto voy a tener que encontrarte, y de mi lado nunca tú vas a querer marchar. Y te digo que donde estés, llegaré, te seguiré. Conozco tu jueguito de medusa. Es que hipnotizarme, si estoy a punto de besarte, me dices que tengo que controlarme. Dirty.